se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 24 de octubre de 2020, aquí desde la ciudad de Santa Rosa y para todo el mundo y sus alrededores también. Estamos con un nuevo programa de esta propuesta de comunicación escolar, no escolar, un poco más, un poco menos, pero bueno, aquí estamos en la radio de la Escuela 119 Piedras Blancas y estamos reunidos una vez más para compartir un buen rato, para divertirnos, aprender, escucharnos, bailar, disfrutar, sonreír, amargarnos, de todo, todo lo que queramos lo podemos hacer en este muy buen rato desde las 19 horas que arrancamos allí, unos segunditos pasados, las 7 o'clock, hasta las 21:30 estaremos en La Ensalada. Y como todos los sábados vamos a tener de todo un poco, porque esto es una ensalada. Pero como desde el 30 de mayo, cuando empezamos con este proyecto, tengo el gusto, el honor, el agrado, el beneplácito, el beneficio, el éxito, la suerte y la condición azarosa de contar con la señora maestra productora Melina del Rosario González Liesegan. ¿Cómo anda? Bueno, muy buenas tardes para todos. Le digo que usted se está volviendo como Celsa ahí con tanta palabrería, pero bueno, está. Una nueva oportunidad de ponernos en contacto con nuestra audiencia, de acompañarnos por este medio. Compartiendo el link de la radio, Radio Campamento, una radio que nos pone en movimiento y que nos ha hecho permanecer durante 21 programas. ¿Quién hubiera pensado que en aquella oportunidad que diseñamos, que pensamos y que soñamos la radio, este programa se iba a consolidar? Gracias a cada uno de ustedes que comparten el link, que nos hacen llegar sus mensajes al 098-367-894, 099-325-185 o por el mismo chat en Mix LR, que es el programa que tenemos para la transmisión online. Así que una nueva oportunidad. Hoy sábado trasladamos el estudio del interior del hogar al el patiecito techado que tenemos, porque la verdad que la temperatura está bastante agradable y así lo permite. Y corrimos media hora el programa porque sabemos que este día estuvo para aprovechar y bueno, aprovechar del solcito que estuvo muy agradable después de unos días bastante difíciles de llevar. Nos vamos como adaptando también a esa realidad y nos pusimos entonces a las 7 de la tarde proponer este espacio. Muy bien, es así. La verdad que hoy una hermosa jornada de primavera en la cual se pudo disfrutar muchísimo estar al aire libre. Por momentos la temperatura fue un poco agobiante, pero luego la verdad que se pudo disfrutar plenamente la jornada con mucho sol. En algunos momentos sí es verdad que hubo un pasaje de nubes, también de mañana cerrazón, como se dice, pero bueno, la verdad que una hermosa jornada. Y mañana también arranca muy lindo, pero sobre la noche está pronosticado un desmejoramiento bastante importante. Por el lado oeste ingresaría una masa de aire que, bueno, justamente va a venir acompañada de tormentas. Y bueno, se espera una gran cantidad de precipitaciones entre el domingo y el lunes de mañana. Esperemos que lo de mañana sea después de la actividad que tenemos con las Águilas, que estamos deseosos de jugar al rugby. Hoy se suspendió la práctica porque mañana tenemos partido. Nos reciben en un espacio que ya hemos participado varias veces, allá cerca de la usina de Felipe Cardoso, y nos vamos a encontrar con otros equipos de rugby que tienen muchas ganas de juntarse y de taclearse. Exactamente. Bueno, vamos a disfrutar una mañana de rugby, una mañana de entretenimiento, de convivencia, de deporte. Y bueno, esperemos que más allá de los resultados, que en realidad es lo que menos le importan a las Águilas, poder seguir creciendo, aprendiendo y sobre todo divirtiéndonos junto a la pelota ovalada, esta pelota tan linda que disfrutamos tanto. Que tiene un pique tan particular, ¿eh? Porque el trayecto de la pelota de rugby es de lo más incierto. Sí, es complejo porque, bueno, a veces capaz que ayuda inclusive que el terreno sea un poco irregular y eso se suma a el pique tan peculiar que tiene la pelota de rugby. Exactamente. Que es el producto de una evolución. Sí, allá cuando se empezó a diferenciar el rugby del fútbol, con una vejiga de cerdo se diseñaba la pelota, por eso es que adquiere esa forma tan particular. En su momento discutíamos si era ovoide, ¿no? Porque para nosotros el óvalo, el ovoide, es plano, así que cuando decimos pelota de rugby es porque no sabemos bien cuál sería la forma geométrica del espacio que llevaría. Eso que lo decida alguna facultad encargada de matemáticas. Nosotros sabemos que nos gusta jugar con la pelota de rugby y ya con eso alcanza. Bueno, productora, vamos a tener nuestras clásicas columnas. Tenemos acá a la maestra Ana Clara, que está conectada porque salta enseguida el cartel Clara 88. Nobel columnista de la ensalada, porque se estrenó el fin de semana pasado, así que excelente Ana Clara, que ha sumado también al programa de los días miércoles. Sí, el otro día tuvo una participación muy interesante el compañero Lucas de la escuela 192 allá de la calle Veracierto Isidoro Larraya. La verdad que nos habló sobre la luna, nos enseñó pila, estuvo muy divertido. Felicitaciones, muy bueno. Y esto de seguir integrando y conociendo compañeros de otras escuelas, con otras realidades. Exacto, y Ana Clara ha sido responsable entonces de acercar también a esta otra institución, la 192, al Radio Campamento. La verdad que sí, muy pero muy bien. Y bueno, y vamos a seguir disfrutando y escuchando muy buena música. Tenemos la columna de Uruguayas Rebeldes, tenemos también la participación de Blanca, que va a seguir además compartiendo los aportes de Pilar Jericó, esta destacada disertante española que nos interpela sobre, bueno, la puesta de límites, el cuidado de los hijos, algo para la cual no existe receta en el mundo, exacto, ¿no? Exacto, y que cada uno va inventando sus propios caminos. La verdad que sí. Y bueno, justamente muy, muy, pero muy interesante los aportes de Blanca en el día de hoy, además de la columna de Uruguayas Rebeldes. Sí, hoy vamos a ir por una persona que tiene su edad. Bueno, excelente, muy bien. Nacida en 1983. O sea que es coetaria mía. Exactamente. Más joven que usted. Sí. Usted tiene un problema con la edad, pero el problema de la edad lo tiene usted, no yo. Bueno, yo nunca dije que yo no lo tenga. No, pero usted está siempre haciendo hincapié en eso. Vamos, vamos adelante con la música. Pero salgamos usted, de esta situación. Usted tiene una actitud muy juvenil. Usted es un hábil declarante. Siento el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera, ni un momento. Los vapores de La Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche. Escuchamos a Níquel Candombe de La Aduana, que justamente esta legendaria banda del rock uruguayo va a volver a reencontrarse ahora a principios de noviembre en un concierto que está postergado por la pandemia, pero que bueno, salvaguardando las distancias y los protocolos, va a volver a reencontrarse. Sí, es un camino que hay que recorrer en esto de volver como a las semi-normalidad, los aforos, la cantidad de personas que puede entrar a los distintos lugares, pero bueno, de a poquito se empieza a mover, esperemos que también la gente siga cuidándose, que no afloje para que no pase como está pasando en el departamento de Rivera y podamos ir cada vez más ganando más espacios para permanecer, para estar, para disfrutar de distintas expresiones culturales, siempre cumpliendo con los protocolos sanitarios que nos han garantizado mantenernos los más saludables posibles. La verdad que sí, es algo muy, muy importante. Y en el video de Candombe de la Aduana, un video filmado en el año 1991, hay varias imágenes que en esto de los cambios y las permanencias, ¿no? Bueno, cómo hay cambios en esa zona del puerto, ¿no? Porque era todavía una época donde el puerto era un espacio muy abierto. Justamente a principios de esa década fue cuando se le hizo todo lo que se puede decir el vallado, que no es un vallado en realidad, sino es un muro con una reja. Uh-huh. Son varios kilómetros de muro con reja y con determinados accesos. Y también, ¿no?, cómo los cambios y las permanencias van evolucionando o no. Porque, por ejemplo, ahora hace varios meses que no se puede transitar por la Rambla Portuaria allí frente a AFE, a donde están las vías del tren, porque están en plena construcción de ese viaducto que va a hacer más rápido aún el pasaje, ¿no?, y el ingreso a nuestra principal terminal portuaria. Sí, en eso que usted decía, cambios y permanencias, también, ¿cómo ha cambiado la imagen que tenemos de la avenida Belloni? Bueno, eso también. Si hablamos con vecinos que viven de hace más de 30 años o son asiduos al barrio en estas décadas, van a decir que conocieron a Belloni todo con una sola vía. Y nosotros, por ejemplo, ya nos habíamos acostumbrado desde un inicio a ver la doble vía de Belloni hasta Boisolanza. Y ahora hemos visto los cambios que hay en esa avenida desde Boisolanza hasta Instrucciones, con cantero, doble vía, semáforos, se fueron los plátanos y vinieron unas palmeras allí que la verdad no sé cuánto tiempo van a permanecer y que han cambiado rotundamente, radicalmente el paisaje, el escenario y han consolidado. Y han habilitado una circulación real porque el trazado de Belloni correspondía a otra época en donde había mucho menos vehículos y el trancadero de Manga se extinguió. La verdad que sí, ese trancadero tan especial que había en Belloni y Avenida de la Aljaba. No era pico, era realmente complejo. Era para desarrollar la capacidad de espera, bajar los decibeles de ansiedad porque te quedabas trancado y no había lugar a escapar. Exactamente. Y bueno, muy bien, por acá entonces seguimos. Lo que se pasó con Avenida Belloni y además para Manga y para Punta de Mangas es lo que se llama consolidación urbana. Exacto, en búsqueda de irse aggiornando la ciudad en una zona que realmente había quedado bastante olvidada porque Belloni tenía un trazado de dos manos nada más, realmente se ha logrado cambiar bastante la fisonomía, la circulación y la verdad que quedó ágil, ancho, está espaciado, está iluminado, que también era una debilidad que tenían con aquellos plátanos. La verdad que algunas palmeras están un poco depresivas a lo que había caído poca agua y sus hojas pendían casi en el suelo, pero veremos si logran reponerse. Eso será un gran misterio que veremos en los próximos días y cómo transcurre el verano. Exactamente. Y también, ¿no?, cómo uno puede ver las cosas de una perspectiva o de otra. Uh-huh. Por ejemplo, los plátanos en primavera a veces son bastante molestos por la pelusa. Sobre todo para las personas alérgicas. Entonces, la verdad que la consulta por alergias en primavera sube bastante. Porque, bueno, sobre todo árboles como los plátanos, que hay muchos en nuestra ciudad de Montevideo, largan esa pelusa que puede ser muy molesta. Pero también, por ejemplo, el otro día caminando por Belloni a la altura de Manga, en un día de bastante calor, en la tarde, durante la función comunitaria, que justamente andamos por aquella zona cerca, yendo a la escuela 353 para una reunión, la verdad que se extrañaban mucho los plátanos por la sombra que proyectaban y que ahora, la verdad, las palmeras no están ni cerca de dar esa sombra que daban los plátanos. Entonces, ¿cómo no? Esto tiene lo bueno y lo malo. Por un lado, el que es alérgico se beneficia. Claro. Pero por otra parte... Sí, en cuanto a la regulación de la temperatura va a ser todo un tema porque hay mucho cemento, poca sombra, y cuando le toca hacer el semáforo o todos los semáforos, si liga mal, la verdad que se va rostizando del mismo lado siempre. Sí, correctísimo, exactamente. Y bueno, justamente, ¿no? Esto, igual algunos plátanos, sobre todo ahí a la altura de Manga, debían ser retirados porque, bueno, estaban muy viejos y cada vez que había un viento fuerte, ni siquiera un gran temporal, algún ejemplar se caía y la verdad que no hubo una fatalidad por una cuestión de azar. Sí, porque son árboles viejos, muy grandes, muy pesados, que cada vez que han caído han producido daños materiales, no humanos, pero... fue simplemente por una cuestión de puntería en donde cayó el árbol. Exactamente. Bueno, ¿sabe qué, productora? Uh-huh. Hablando de la zona, mire, el pasado martes hizo fecha del fallecimiento de Valle Ordóñez. Un personaje que usted ha estudiado muchísimo. Bueno, mire, y la verdad que sacando su... militancia colorada, sacando el color político, Valle Ordóñez es una de esas figuras que han trascendido el ámbito nacional, ¿no? Porque, bueno, nadie puede dejar de reconocer su influencia y en, bueno, en lo que es la historia de nuestro país y en la construcción de las bases actuales de nuestro Estado. Exacto. Y Valle Ordóñez... vecino de nuestra escuela, cuando falleció era el presidente honorario de la Comisión Fomento de la Escuela número 59, Valle Ordóñez, justamente, esa noticia conmocionó a todo el país, obviamente a Piedras Blancas, porque era un vecino muy reconocido. Valle Ordóñez estaba internado en el Hospital Italiano por una operación de próstata, y bueno, estaba recuperándose, pero una infección generalizada llevó a que falleciera. Justamente, él es un personaje que nació en el siglo XIX y fallece en el siglo XX, ¿no? Y obviamente en su transcurrir de la vida tuvo muchos adelantos. Pero uno de los adelantos que capitalizó fue justamente el aprovechar la radio. Uh-huh. Y fue de los que utilizó, de los que empezó a utilizar el recurso de la radio para dar sus discursos políticos. Entonces, es uno de estos... Muchas veces nosotros vemos a los personajes en una foto, en un cuadro, pero a estos personajes de principio de siglo no le ubicamos la voz. Por lo tanto, vamos a compartir un fragmento de un discurso que no lo vamos a tomar desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista que es parte del patrimonio. Para escuchar en un muy poquito tiempo cómo era la voz de Valle Ordóñez. Bien, correligionarios. Con orgullo podemos afirmar que somos nosotros, que es nuestro partido racionalista y avanzado, quien cierra el paso a la falange del oscurantismo y asegura a nuestro país el sereno goce de todas las conquistas del pensamiento, guiándolo por senderos de luz. Pensad, correligionarios, es vuestro partido el que se afana por difundir la instrucción, el que pugna por la gratuidad de la enseñanza y crea liceos y contrata sabios en los países más adelantados del mundo y erige institutos de ciencia. Y él es también el que se opone a que se restrinja la instrucción, a que se suprima la gratuidad de la enseñanza y a que se destruyan los institutos científicos erigidos por falsas y deleznables razones de míseras economías. Si un día alguno de vuestros hijos o de los hijos de vuestros adversarios presta el concurso de su saber al adelanto de las ciencias y honra a su país, honrándose a sí mismo en su aporte a la creación de algún portento de la ciencia, lo deberá en gran parte a nuestro partido, que se afana por crear un ambiente de intelectualidad en la República y ha estado siempre y está ahora dispuesto a prestar el apoyo que sea necesario a la creciente ilustración del país. Esta era la voz de Bashi Ordóñez. Estaba obviamente haciendo un discurso político, pero no vamos a tomarlo desde ese punto de vista, el análisis ideológico, sino el hecho de la voz de un personaje que llegó a tener el archivo, pudo grabar el Sodre, tener en su archivo su voz. No pasó lo mismo con Herrera. ¿Por qué no pasó lo mismo? Porque de Bashi Ordóñez es este y algún otro audio que no está socializado. Pero con Herrera ya es mucho más común y hay más fuentes porque, bueno, Herrera vivió muchos más años más, era más joven que Bashi Ordóñez también en este momento y utilizó muchísimo la radio. Entonces, bueno, esto, ¿no?, de agarrar y pensar cómo era la voz de ciertos personajes que influyeron muchísimo, más allá de si eran colorados, blancos, verdes, azules, rojos, negros o amarillos. Voy a decir dos cosas que mientras escuchábamos el discurso me surgieron. La primera, que tendríamos que tener hasta un diccionario al lado, porque la riqueza de vocabulario que desarrollaban en esa época es bastante vasto. Y lo otro, que cuando dice que el partido afana, ¿cómo ha cambiado el significado, no? Que se afanaba en, y hoy uno piensa en afanar y remite a otra definición. Cómo las lenguas y las formas de expresión van cambiando a lo largo del tiempo y cómo cambia el significado dependiendo de cada época histórica, en ese afanar que no era el de robar, sino el de buscarse, el de producir esos espacios y tener ese interés por seguir creciendo en lo que eran las instituciones educativas. Totalmente, un concepto, una palabra con otro significado, un verbo con otro significado. De esto que sucede en el idioma español, que muchas veces un verbo o una palabra tiene más de una acepción. Exactamente, y cómo encontrar la acepción al contexto en el que se encuentra esa palabra. La verdad que sí, o sea que bueno, justamente algo muy interesante. A 91 años de la muerte del presidente de la Comisión Fomento de la Escuela 59, vecino de nuestro edificio escolar, un hombre que, bueno, que tuvo una actividad política muy fecunda y que es de esas personalidades que trascienden lo estrictamente a su partido y son personalidades reconocidas de toda la sociedad uruguaya. Bueno, productora, ¿usted está lista con su columna? Obviamente, van de la cortina y arrancamos con la columna de Uruguayas Rebeldes del programa número 21 de La Ensalada en este 24 de octubre, nochecita súper agradable. Sin lugar a dudas, una gran noche, ya ahora sí con el sol que se ocultó en esta jornada. Y bueno, vamos a ver qué historia nos cuenta hoy nuestra maestra productora. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias. Y acá con la voz de Laurita, nuestra águila, exalumna de la escuela 119, que ya está concentrada para mañana, vamos al espacio de Uruguayas Rebeldes con nuestra maestra productora. Así es, en la tardecita de hoy les voy a hablar de Claudia Umpierres. Como le decía, nació en el mismo año que usted, en 1983. Es la primera en muchas cosas. La primera mujer en arbitrar un mundial masculino. La primera en dirigir en primera categoría en Uruguay. La primera jueza que arbitró en un partido de uno de los dos equipos de fútbol de hombres más grandes del país. Viene de una familia futbolera. Su tío era jugador y su padre entrenador. Claudia Umpierres creció acompañando a su papá y aprendiendo de cada entrenamiento, partido y charla que mantenía con los jugadores. Desde niña supo que quería, como fuera, dedicarse a la pelota. Pero no quería ser jugadora, quería ser árbitra. A los 16 lo intentó por primera vez y no pudo por ser menor. 2 años más tarde, cuando se fue de la casa de su familia en Pan de Azúcar para estudiar Derecho en la Universidad de la República, se inscribió en la Escuela de Árbitros. Desde entonces, Claudia empezó a hacerse un camino en un mundo aún dominado por los hombres, alternando el arbitraje con otros trabajos. Salvó la prueba para ser árbitra internacional FIFA, dirigió por primera vez en el Estadio Centenario, fue jueza en Mundiales Femeninos de Primera División, dirigió el partido inaugural del Mundial de Francia 2019 y fue la primera en dirigir un Mundial de Hombres, el Sub-17. De a poco, no sin bancarse unos cuantos insultos por ser mujer. Claudia ha demostrado que el fútbol no es cuestión de sexos ni de géneros. Entrena fuerte para seguir demostrándolo porque cree las personas que piensan como mujer no sirve para jugar un partido, son cada vez menos. En esta columna del día de hoy hablamos de Claudia Umpierres, una mujer que ha vencido varios trancazos que le han puesto en su carrera y que viene rompiendo estereotipos de género. La verdad que sí, productora, muy buena historia la de Claudia, que además es una uruguaya vigente, que es una de las juezas árbitras que tiene mayores reconocimientos y trayectoria a nivel internacional por todas esas competiciones que usted acaba de leer. Pero que en el medio local todavía el machismo sigue pesando. Porque, por ejemplo, demoró muchísimo en que se le diera un clásico. Y con todo ese currículum, la verdad que se lo había ganado con creces, ¿no? O sea, los jueces tienen una carrera limitada en edad, en tiempo, y ella, que es muy joven y tiene una gran carrera en función de su edad, porque bueno, hay muchos otros jueces, colegas de ellos masculinos, que alcanzan capaz una trayectoria muy reconocida, pero ya están sobre el filo de los 45 años, que es hasta donde está habilitado que el juez siga participando de la actividad profesional. Y bueno, ella la verdad que se ha ganado un espacio y le queda bastante por hacer. Le queda mucho tiempo de carrera y ha tenido que superar esto, ¿no? De los machismos cotidianos que no están declarados, pero que con gestos o con acciones o determinaciones se demuestran. Se manifiestan, exactamente. Así que bueno, hoy les compartimos entonces la historia de Claudia Umpierres, de este libro de Uruguayas Rebeldes de Soledad Dago, que nos ha permitido a lo largo de estos 21 programas contar la vida, las hazañas, las aventuras de mujeres uruguayas que se han animado a hacer y a hacer este camino al andar. La verdad que sí. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Así pasaba este espacio de Uruguayas Rebeldes. Y le mandamos un saludo grande a toda la barra de Aiguá que está conectado de las 19 horas, luego de que se conectara nuestra maestra directora, María Elena Inela Firpo, oriunda de Paysandú, el departamento que ha sacado más cracks en todos los ámbitos en la historia del Uruguay, en el arte, en el fútbol, en el básquetbol, en la bolita, en la música, en todo. La verdad, una de ellas justamente es nuestra maestra directora. Y bueno, la barra de Iguaque se enganchó después que ella. Exacto. Un segundo después. Y también está en nuestra audiencia la maestra Natalia Lungo. Desde tempranito también Viviana Martínez. La compañera Alejandra Lambach. Mariel Argüello desde la zona del buceo. Y la maestra Raquel, que también nos sintoniza como cada sábado. Y también le vamos a mandar un saludo enorme a nuestro águila, Daniel, el nene de oro. Daniel, el nene que está en proceso de curación. Daniel ha tenido varios episodios vinculados al juego del rugby, propio de ponerse ya a jugar con mayor intensidad. En su momento fue un dedo de la mano y ahora estamos con el tobillo, pero él se repone, cumple con las terapias y los tratamientos que le piden y debe estar deseoso de pisar una cancha. La verdad que sí, te mandamos un saludo enorme, Daniel. El otro día, el domingo pasado, jugando para jubilar, justamente los tapones se le clavaron allí en el campo de juego y vino un rival, lo tacleó. Y eso le produjo, en lo que es el primer diagnóstico, un esguince bastante importante en el tobillo izquierdo, pero que en realidad tenía inflamada la rodilla porque no se había dado cuenta que tenía el tobillo hinchado hasta que llegó a la casa y se sacó la media. Bueno, y los médicos muy atentos también. Sí, los médicos la verdad que estaban en offside. Pero bueno. Te mando un saludo enorme, pronta recuperación, y decirte, Daniel, que este tipo de lesiones te pueden pasar jugando a cualquier tipo de deporte, sea rugby, fútbol, básquetbol. Por ejemplo, la lesión del dedo es muy común en un basquetbolista. Ya lo comentaba Luzmila, ¿no? Que tenía los huesos, que por favor. Por eso, y bueno, la verdad que vas a ver que en pocos días ya vas a estar aliviado, pronto para jugar y seguir compartiendo este deporte tan hermoso como es el rugby. Y además Daniel está preocupado por otra cosa. Sí. Primero porque mañana no puede jugar. Que obviamente por unas fechas no, va a quedar afuera porque se tiene que recuperar de todo ese tobillo. Sí. Pero además porque Sharon, su hermana, juega mañana. Ay, sí, aparte él es, cuando no le toca jugar a él, es fiel hincha de las, de quien esté en la cancha. Son muy compañeros. Y la verdad, yo diría que en algunos momentos hasta cómplices. Sí, a veces se tiran con todo, pero bueno. Típico de hermano. Pero la verdad que están ahí muy pendientes y muy enamorados del rugby, o sea que bienvenidos a este club. Y bueno, no hable de enamoramientos y sigamos. La verdad que sí. Bueno, saludos para toda esa barra de Parque Rodó, que es un dispositivo conectado, pero 43 escuchando. Más o menos. Exactamente. Y también un saludo enorme ahí para Stampy. Uh-huh. El terror que azota el maestro Carlos. El otro día vi la foto, solo el maestro Carlos lo asusta. Stampy parece no ser tan, peligroso, pero bueno, ahí con Carlos están pasando una mala jugada. Yo creo que Carlos va a tener que evitar esa cuadra. La verdad que sí, creo que va a tener que ir por otra calle. ¿Seguimos, productora? Bueno, otro ingrediente para esta ensalada. Bueno, muy bien, vamos con Clara 88. El otro día Ana Clara se estrenó como columnista de La Ensalada, aportando aquella reflexión sobre la bomba, esa capacidad de ver las dos caras frente a cualquier situación, una situación de destrucción y otra de rearmado, de reformulación. Y hoy nos trae otra reflexión. Vamos a escuchar entonces a nuestra maestra Clara, Ana Clara Marito, que ¿sabe de qué cuadro es hincha? Sí. De los... Platense. Mira. De Platense. Yo no lo puedo creer. Bueno, cada uno. Muy bien, vamos entonces con el aporte de Ana Clara. La mochila. Te vas a sentar en el piso y vas a dar vuelta a la mochila que tenés colgada. Así, entera. No importa la mugre que salga. Mejor que quede en el pasto y no en tus hombros. Ahí va, toda tirada. Empezá a revisar con los dedos lo que hay. Cosas que ni te acordás que tenías, pero que guardás igual. Te ocupan lugar y no te sirven para nada. Dale, agarrá una bolsa. Y empezá. Esto se queda, esto se va. Estás mirando tu quilombo en el piso, míralo. Vamos, sacudí. ¿Para qué querés eso? Para nada. Tíralo. Y eso otro ya está vencido. A la bolsa. Mirá esa gente que cayó en los yuyos. No sabés ya quiénes son. Si ni siquiera conoces el calor de sus manos cuando necesitaste un abrazo. ¿Y eso de qué te sirve? A la bolsa, vamos. Tenés tu mochila tirada y abierta en el piso. Vas a limpiar, a separar, a guardar, a quemar. Te vas a quedar solamente con lo que no querés sacarte de encima. Con eso, ocupando el lugar que te aliviana. Con eso que te pinta la sonrisa en la cara, te la dibuja, te la devuelve. Te vas a quedar con lo que te hace bien. El resto es abono y se queda en el pasto, en la bolsa, no en tus hombros. Es pasado, pisado, no te sirve, no suma, no aporta, ocupa lugar y peso, ya está. Lo estás mirando, te estás mirando. Le haces una reverencia porque por algún motivo algún día estuvieron ahí y seguís. Y vas a seguir. Termina de acomodar las cosas, de lo que tiraste. Volvé a meter lo que hoy estás eligiendo y volvé a cerrar la mochila. Te parás y te la colgás. Colgátela, caminá derechita. Respirá y exhalá el suspiro de tu vida. Que ese suspiro reviente. Sacate las lágrimas y seguí caminando. Mirá el cielo y soltá las manos, abrilas, sonreí, dale, que ahí vas. Después, ves cómo seguís. Después, ahora caminá. Te felicito, estás empezando a viajar otra vez. Muchísimas gracias, Ana Clara. Muy, pero muy interesante este fragmento que nos acabas de leer, que justamente está inspirado en las columnas de Blanca también, porque, bueno, Ana Clara es una oyente muy atenta que está siempre al firme con las diferentes columnas. Y, bueno, y precisamente ha preparado una serie de intervenciones. Hoy es esta, la del sábado pasado, como usted dijo, productora, es La Bomba. Muy simbólica la imagen de la mochila, es verdad. Cuánto cargamos en nuestros hombros, en un sentido figurado, y nos impide, nos hace difícil el camino, bueno, tomarse un tiempo para liberarse de cosas que nos exceden, que no nos corresponde cargar, y que de, poder liberarnos de ese peso también nos va a dar la chance de seguir el camino. Justamente este pasaje que leyó Ana Clara es del libro Rota, se camina igual, de la autora Lorena Pronsky. Excelente, entonces este aporte de Ana Clara en su segunda columna en este programa de La Ensalada, ayudándonos un poco a seguir poniendo sobre la mesa, a hacer cabeza y a reflexionar sobre las cosas de la vida, las cosas que nos van pasando, las cosas que podemos permitir y las cosas que si nosotros habilitamos nos pueden ir trancando los caminos. Muy bien. Y mientras esperamos la columna de Blanca, vamos con un temita musical. Muy acorde. Exactamente. Mientras engancho, productora. Que usted y el YouTube y sus anuncios. No, y vio que los dedos son rápidos, pero no tanto. Uh-huh. Mientras seguimos para alargar la pista, Daniel Cardoso llenó de corazones el programa. Muy lindo siempre Daniel manifestándose, porque es de los pocos que puede usar el chat de la radio, porque nos han pedido que demos instrucciones de cómo usarlo y la verdad que hasta nosotros mismos desconocemos cómo hacerlo. Sí, hay que bajar la aplicación, hacerse un usuario y uno puede interactuar. Mire usted. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos con este reconocido tema musical muy coherente, oportuno a esta temática. Exacto. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Escuchábamos este tema de Axel para levantar el ánimo y celebrar la vida, productora. Exactamente. En esta oportunidad, después de la reflexión de Ana Clara, bien contextualizada la selección musical y celebrar la vida. ¿Vamos con otro ingrediente de esta ensalada? Sí, por supuesto, vamos a ir con otro ingrediente. Y justamente usted mencionó a... Blanca. Y bueno, nuestra psicóloga amiga Blanca del Prato hoy nos comparte una nueva introducción y luego seguiremos con la columna de Pilar Jerico. Por acá estamos, productora. Usted está hoy con esa mano media enlentecida. El mouse está un poco resbaladizo, podría decirle. Sí, porque lo ha usado todo el día. Y porque soy un gran escritor. Sí, los tiene gastado. Buenas tardes, estimados escucha. Deseo que la estén pasando muy bien y que todos nos estemos cuidando como así debe ser. Vamos a seguir aprendiendo con la estimada Pilar Jerico. En esta oportunidad vamos a escuchar y aprender juntos sobre las cosas que les pasan a los padres, sobre esos miedos e inseguridades que a los adultos referentes de los más chicos nos invade por momentos y quizás nos haga cuestionar si realmente estamos cumpliendo bien nuestro rol o nuestra función de padres, ¿no? Entonces, esa situación, déjeme decirle que es absolutamente natural, que es esperable, que la gran mayoría de nosotros cuando tenemos personas pequeñas a cargo nos invada esa sensación de incertidumbre, si realmente estamos educando en lo correcto, si realmente vamos por la línea que queremos. Y bueno, esa incertidumbre encierra esta cosa de aprender a confiar en nosotros mismos, en que en la medida en que sepamos que estamos haciendo lo correcto dentro de cierta escala de valores y principios que nos habilitan para ser buenas personas y obrar en consecuencia, podemos ir bien, pero eso no quita de que sintamos esa sensación a veces de que la cosa tambalea, y sobre todo cuando empieza la edad de la adolescencia, donde los chicos cuestionan mucho la autoridad de los padres. También otra de las razones, y en esto va mucho lo que recién comentaba de los adolescentes que empiezan una nueva etapa y que tienen que enfrentar esos cambios, ¿no? Tienen que adaptarse, tienen que aceptar que la vida se compone de crisis y que las crisis no siempre son negativas, que tener miedo también es parte de nuestra naturaleza y que sin él no podríamos ser tener la fuerza necesaria para ser impulsados hacia el cambio, que hay muchas cosas que no necesariamente porque la sociedad o cuando hablemos siempre las pongamos en situación de negatividad quiere decir que sean negativas. Las crisis siempre son puertas de oportunidades que se abren para nuevas experiencias, que nos impulsan para nuevos desafíos. Entonces, bueno, los invito a seguir escuchando y aprendiendo con Pilar Jerico. Muchísimas gracias, Blanca, por este aporte. Ahora vamos a continuar con el tramo que tú nos recomiendas de esta charla de Pilar Jerico, que bueno, justamente nos apela a seguir reflexionando sobre el cuidado de los niños, ¿no? No, y los límites, este ejercicio que es necesario hacer, no porque se ponga límites no se quede, sino al revés, ya que los límites otorgan marcos de seguridad y ayudan a crecer, ya que evidencian los límites de nuestro accionar, las consecuencias sobre las acciones y sobre las decisiones, así que es bien importante entonces poner foco en mantener límites claros, sostenidos en el tiempo, coherentes y justos. Uno de los grandes desafíos que no solo a los papás, sino también a los docentes, nos interpela la puesta de límites. La verdad que sí, y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la amiga ya Pilar. Sí. ¿No? Exacto. Muy bien. padres y madres, tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos dudas de cómo estamos ejerciendo esa labor de educar. Te quería pedir algún consejo para que esos miedos y esas inseguridades que nosotros tenemos no acabemos trasladándoselas a ellos. Todos tenemos inseguridades. Absolutamente todos. Algunos se les nota más, otros se les nota menos. Algunos los han trabajado más, otros los han trabajado menos. Pero esto es común a todas las personas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo sé, primero acepto que tengo esta inseguridad. Primero reconocerla, no taparla. Porque no se puede trabajar nada que lo negamos. La negación es el principal problema en la educación. Aceptar que existe. Y ese es un paso. Y la pregunta es, ¿y yo qué hago con esta inseguridad? ¿Cómo puedo reciclar? ¿Cómo puedo aprovechar esta inseguridad que a mí me genera en algo positivo? Pues bien, un pequeño truco es utilizarlo como fuerza en el aprendizaje. Fijaos, personas muy inseguras han conseguido grandes cosas porque lo han puesto al servicio de algo. Incluso el propio creador de Apple, Steve Jobs, en su propia infancia, él habla de esas inseguridades, de haber sido un niño abandonado. Esa inseguridad conectada con el arte, con esa parte artística, esa parte espiritual, le sirvió para crear pues, lo que es hoy Apple. Por lo tanto, reconozco primero que tengo esta inseguridad. Segundo, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo aprovecharla? ¿Cómo puedo reciclarla? Si yo tengo, por ejemplo, inseguridad a hablar en público, me tengo que formar mucho y lo puedo aprovechar y puedo aprender en ello y me puedo retar. Yo conozco personas que hablan en público y lo hablan maravillosamente y tenían problemas de tartamudez en la infancia, pero ellos lo han aprovechado como superación de sí mismos. Por lo tanto, un aprendizaje. Segundo, o tercer punto, mejor dicho, confiar. Confiar en la vida, confiar. Como padres a veces nos creemos que somos, me permitís, dioses. Que si yo hago esto va a tener un efecto inmediato. No, el niño también decide, ¿no? Nosotros damos lo mejor de nosotros mismos. Y luego confiamos. Confiamos en ellos y confiamos en la vida. Que la vida es muy sabia, en ese misterio que tiene la vida. Por lo tanto, aprendo de mi inseguridad, confío en ella. Y por último, ya lo hemos dicho e insisto, reírnos de nuestras propias inseguridades, que bueno, oye, que nos van a acompañar toda la vida, así que pues al menos que nos hagamos amigos de ellas. Hola Pilar, ¿qué tal? Soy Ángela y soy madre de dos hijas de 11 y 13 años. Las veo crecer cada día, la verdad que mucho más rápido de lo que me gustaría y pienso mucho en su futuro, en qué van a tener que hacer para adaptarse a él. La verdad que lo que me gustaría saber es qué les puedo enseñar para poder adaptarse a todos los cambios que le van a venir, las dificultades que se van a encontrar en su vida. ¡Wow! El cambio es todo un tema. Un tema que a veces nos asusta, ¿no? Y es porque nuestro cerebro está preparado para la supervivencia, que no para la felicidad. Y es una cosa curiosa porque el cambio es inherente a la vida, es inherente a nosotros. De hecho, cada 7 años se renuevan el 100% de nuestras células. Cada 2 días se renuevan las células de nuestra piel, el polvo de las casas, y sin embargo, nos cuesta el cambio. ¿Qué podemos hacer como padres para explicar que el cambio es positivo? Una técnica muy buena, muy poderosa, es ayudarles a entender que el cambio puede ser una oportunidad. Siempre es una oportunidad si sabemos leerlo. Hay que saber leer el cambio y hay que saber leer las fases que tiene un cambio. Un cambio tiene 5 fases. Una primera es la llamada a la aventura, algo ocurre. Algo que deseas o algo que no deseas. Un cambio de trabajo, algo deseado o un cambio no deseado, un suspenso. Esto es un cambio a la llamada. Aquí el momento importante es preguntarte qué es lo que se está pidiendo de mí, qué es lo que yo tengo que aprender en este cambio. Esa es una primera fase. Segunda fase, la fase de la negación. Una clásica, la culpa. El profe me tiene manía, los compañeros no sé qué, siempre balones fuera. Aquí, como padres, ¿qué podemos hacer en esta fase? Ayudarles a que asuman la responsabilidad. ¿Qué papel has jugado tú en todo esto? ¿Qué podrías haber hecho de otra forma? De alguna manera, dejar de culpar al mundo y empezar a mirar un poquito adentro. Claro que cuando uno mira adentro, entra la tercera fase, que es la fase del miedo. ay, a lo mejor no soy tan bueno. Si he suspendido ya no es por el profe, es que no soy tan bueno. Esta es la fase del miedo. Y aquí es importante entender que el miedo es natural. Y es bueno. De aquí se sale. De la negación a veces no tanto, pero del miedo se sale. Y ya cuando conectas con el miedo, puedes conectar con la cuarta y la complicada, aparentemente, que es el desierto. Ojo, fíjate, ya no soy tan bueno, yo pensaba tal. Y ese momento es un momento que como padres y como educadores tenemos una oportunidad maravillosa, porque lo que no se aprende en el éxito, se aprende en el desierto. El desierto es un gran maestro, porque en el desierto, en los errores, en los momentos difíciles, es cuando nos desprendemos de cosas. Y es el momento que como padres tenemos que decir, ¿y qué tienes que dejar de hacer y empezar a hacer nuevo? ¿Qué es lo que tienes que decir no para decir sí? Y esta es la clave. El desierto nos ayuda a algo maravilloso. Y esto se ve mucho en el Feng Shui, que es el arte de los espacios japoneses. Dice el Feng Shui, para mantener la armonía en un armario, ¿qué hay que hacer? Cada vez que se introduce una prenda, ¿qué hay que hacer? Quitar otra. Esto se nos olvida, ¿no? Momento de comprar otro armario, pero bueno. Y ahí está la clave. Es el momento de saber decir qué me tengo yo que desprender. Porque un cambio implica saber desprenderse de algo para empezar algo nuevo. Y cuando hemos superado esta cuarta, empieza la quinta. Quinta, que es la que sube la curva. ¿Qué nuevos hábitos tengo yo que empezar a hacer? ¿En qué quiero yo convertirme? ¿Qué puedo soñar? ¿Qué me puedo apoyar? ¿Qué recursos necesito buscar? Pero solo seremos capaces de conquistar el cambio si nosotros ayudamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a entender cada una de las fases en las que está. La llamada a la aventura, ¿qué tengo yo que aprender? La negación, ¿qué papel has jugado? El miedo, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? El desierto, ¿a qué tienes que decirle no para conseguir ese cambio que deseas? Y el quinto, ¿qué nuevos hábitos tengo que construir? ¿Qué sueños quiero conquistar? ¿En quién me tengo que apoyar? Que puede ser aprobar un examen, buscar ayuda para aprobar dicho examen con compañeros. En definitiva, todo lo que esté relacionado con recuperar los recursos. Si los padres fuéramos capaces de enseñar a surfear el cambio, nuestros hijos lo verían de una manera más amable. Pero no nos olvidemos, todo empieza en nosotros. Aprender nosotros a vivir el cambio de una forma positiva. Hola, Pilar. Muy bien, y así pasaban los consejos de Pilar Jericó. Complementando los aportes de la psicóloga Blanca del Prato, que nos hace poner esta mirada en esto que tiene que ver con construir la maternidad y la paternidad responsable. La verdad que sí. Y bueno, muy interesante, ¿no? En este contexto de la propuesta de Radio Campamento, que es divertirnos, aprender, conocer, reflexionar. Podemos hacer de todos acá en Radio Campamento y en esta ensalada, productora. Sí, nosotros tenemos en el diseño de los dos programas como esas bases bien, bien consolidadas, que sea de entretenimiento, de acercamiento a nuestra comunidad educativa y nuestra comunidad de amigos y a todos aquellos que llegan al link. También esa pata que tiene que ver con el enseñar, porque es una propuesta que surge en una escuela llevada adelante por docentes, el maestro Federico Maritani, quien les habla, maestra Melina González, y también esta posibilidad de aprender. La verdad que sí. Y también queremos mandarles un saludo enorme a nuestra compañera, a Estela, la casera, y a toda su familia, que bueno, tuvieron unas palabras muy lindas hacia todos nosotros, por el recuerdo de Carlos, su esposo, que bueno, el sábado pasado hubiera sido su cumpleaños y justamente este año fue el primer cumpleaños que no pudieron compartir juntos físicamente luego de 30 y pico años de casados. Exactamente. O sea que mandarles un saludo enorme para todos y vamos arriba, que bueno. Y recordarlo en eso que decíamos aquel día que hablábamos con Silvia en el comedor, quizás la manera de recordar a nuestros seres que ya no están con nosotros es traerlos en un pensamiento, en una música, en un color, en un aroma. Todo lo que hace a nuestra memoria afectiva, la manera más sana de tenerlos presentes. Por supuesto que sí. Y bueno, justamente, ¿no? Esto de la vida, ¿no? O sea, estos procesos naturales

caminando y por la vida mirando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. Andando. Escuchamos Andando de Diego Torres por la ensalada aquí en Radio Campamento. Exacto. Un mensaje bien de lo que decíamos, ¿no? Camino al andar, no detenerse, liberar las mochilas para seguir andando. ¿Y ahora quién va a complacer? Bueno, y ahora... ¿Usted me tiene enganchado de esos que es difícil de digerir o no? No, este es el espacio tanguero del programa a cargo de Miguel, el abuelo lector, el abuelo de la Escuela 230, que ya es columnista de Túnica y Moña los miércoles de mañana, con aportes muy, pero muy interesantes, un hombre que tiene un vasto conocimiento literario, que tiene un gran gusto y es muy elocuente, pertinente y una gran capacidad para elegir, clasificar, definir qué textos trabajar con niños de diferentes edades. Muy bien. Y bueno, se ha sumado a la propuesta tanto de Túnica y Moni en la ensalada, pero en la ensalada desde otro rol. Como oyente que disfruta de un buen tango, por eso va esta canción a pedido de él. Vuelta de roca, un bodegón que nadie se acordeó. Garzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del licor. Dolor de vida, oh mamma mía. Tengo blanca en la cabeza y yo siempre en esta mesa aferrada a la tibieza del alcohol. Cuando escucho, sole mía, esa mamá es esa amore. Siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Era el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mía, yo también quiero llorar. Callejón, vuelta de rocha, ya se va el ánimo acordeón. De mi ropa que me importa si se mancha con la copa que derramo en mi frenético temblor. Oh, soñé tarento, con quien regreso, pero sigo aquí en la boca donde lloro mi congoja, con el alma triste de rota sin perdón. Cuando escolto, sole mío, senza amore, sento un freddo qui nel cuore, che mi piegna di ansietà. Era l'alma de mi mamma, che dejé quando era un niño. Llora, llora, sole mio, oh sole. También quiero llorar. Y escuchábamos Canzoneta por Héctor Maure. Mire que hablando los hombres de llanto, en el tango que debe ser la cosa más varonil y reivindicativa del rol del macho macho. Bueno, pero mire que a tango se forjó la patria. No. No. Usted no tiene cualquiera. Le voy a decir que cuando hice la carrera, cuando me formé para ser maestra, tuvimos un taller de danza y la verdad que más del 2x4 no pude incorporar. Y solo una vez hice bailar a una clase allá cuando recién me iniciaba con mis primeros conejillos de indias, bailamos tango. La verdad que después no podría reproducir. Vio que el año pasado bailé una sevillana, así que en mi mente... Ahora estamos un poco restringidos el tema de baile, pero estoy llevando adelante un challenger de danza que nos permite mantener las distancias y no tocarnos. Y la verdad que los niños cuando no ensayamos me lo reclaman. Bueno, qué bueno eso entonces. La verdad que muy importante, productora. Qué bochinche que mete con esos tachos. Bueno, los días viernes llevamos adelante un proyecto de percusión alternativa y es verdad que metemos un poco de barullo. Antes no se sentía tanto porque lo hacíamos en el comedor, pero al volver a la modalidad tradicional de comedor, la verdad que no me da ni para hacer una rondita ahí adentro. Y lo hacemos en el pasillo, cerca de la puerta de acceso a dirección y a secretaría, y por eso es que usted escucha más. Si lo hacemos abajo del árbol no se siente tanto, pero el viernes, como estaba medio raro el tiempo, no lo pude desarrollar allá. La verdad que es una oportunidad, le voy a decir que casi terapéutica, porque agarran esas baquetas y le dan a los tarros hasta quedar colorados. Le mandamos un saludo enorme a Daniel Casavalle, el bombero ejemplar de toda esa dirección de la policía uruguaya. Un saludo enorme a Daniel Casavalle y también a Natalia Lungo, que con sus tacos está por allá taconeando en Positos. Le voy a decir una cosa, este año no tuvimos la oportunidad de trabajar como paralelas, pero estoy segura que Natalia Lungo hubiera participado en el desafío de danza y le daría también al tacho con fuerza. Sí, eso obviamente está más que... entendido, sobreentendido está. Mire, esta semana nos surgía en Facebook el recuerdo de las bicicleteadas que desarrollamos con el profesor Leandro Arias en conjunto con las escuelas de inspección centro, que son la 329 y la 66, y recordábamos tanto con Elena como con Natalia esas actividades tan lindas de encuentro, de aprendizaje, de diversión, que bueno, este año están un poco relegadas por la pandemia, pero que ya volveremos a reeditar. Y sabe que también tenemos un oyente que se conectó hace pocos minutos, que es Gustavo, el hincha de Villa Española, que está ahí bien al firme, luego de solicitarle formalmente internet a su vecino. Justamente, bueno, está conectado con nosotros y ya hizo su pedido para el bailongo. Va en breves minutos, estimado Gustavo, Dayana y a toda la barra ahí de Punta de Rieles. Gustavo, que lo hemos visto poco por la escuela porque le cambió la zona ahí de reparto de las bandejas con comida. Sí, justamente Gustavo recorre más escuela que algunas autoridades, le digo. Tiene otra ruta y bueno, justamente un fiel oyente de Radio Campamento que en su cabina de camión tiene la gloriosa casaca del centro del Club Social y Deportivo Villa Española, fundado el 18 de agosto de 1940. Mire, nos llega una foto y resulta que alguien bajó un piso y se encuentran escuchando la radio juntas, así que Elena y Natalia harán de la charla de lo que decíamos de los recuerdos y de las actividades juntas un buen recuerdo. Bueno, y justamente estábamos hablando del tango, ese género que tanto le gusta a Miguel, el abuelo lector, y estamos hablando del candombe y de toda esa percusión que usted realiza con sus alumnos de quinto. Bueno, y si fusionamos estos dos géneros, se pueden lograr cosas muy interesantes. ¡Qué desafío! Exactamente. Y también, fusionando ambos géneros, podemos escuchar de diferente forma un himno de la música universal, que es uruguayo, que surgió en 1917. Vamos con este himno universal. Un, dos, tres. Y así pasaba el himno de los tangos, una pieza que es parte del patrimonio universal de la música, la Cumparsita, la creación de Gerardo Matos Rodríguez, allí en su casa, por la calle Nueva York, a unos 200-250 metros de Avenida del Libertador. El domicilio aún permanece, está en estado de abandono, es una casa de altos, que no tiene una fachada muy grande, que tiene un mural que honra y homenajea al tango y que hace mucho tiempo fue adquirida por Luis Garisto, el ex jugador de fútbol que falleció ya hace un tiempo, que era un gran tanguero. Y bueno, él fue quien adquirió la propiedad, allí colocó un emprendimiento vinculado al tango, una tanguería para decirlo básicamente. Bueno, las cosas no le fueron muy bien, luego enfermó, tuvo mucho tiempo antes de fallecer enfermo Luis Garisto, el reconocidísimo jugador que defendió a la selección uruguaya y tuvo una carrera excelente en Independiente de Avellaneda y que, bueno, no pudo seguir adelante ni con su emprendimiento, ni con la casa, ni con el cuidado. Y bueno, allí está esa propiedad que en el corazón de la Aguada, allí vivía Gerardo Matos Rodríguez. Y ese día, la Cumparsita se estrenó el 19 de abril de 1917 en el Café La Giralda. Era feriado, era fecha patria. Y en esos momentos las fechas patrias se festejaban de gran manera, con grandes bailes, con buenas fiestas, con partidos de fútbol, sobre todo en esa época. Era muy importante festejar con un gran match de fútbol, como se anunciaba en las propagandas que se imprimían para colgar en comercios, en la calle, en las columnas. Y bueno, justamente aquella noche en La Giralda, en un café lleno de hombres, porque las fotos que quedaron de testimonio no se ve una sola mujer, porque era un ambiente sumamente masculino, allí sonó por primera vez la Cumparsita. Y dice la anécdota que Gerardo Matos Rodríguez la tarareó a su hermana cuando él estaba padeciendo tuberculosis. Estaba en una noche con mucha fiebre, bastante avanzada la enfermedad, y su hermana estaba cuidándolo. En esa época era muy común que las muchachas, por ejemplo, aprendieran piano. Y Gerardo Matos Rodríguez no tenía formación musical en sí. Más allá de que todos tocaban un poco de oído, porque uno de los principales entretenimientos de la muchachada era tocar algún instrumento. Pero la hermana que lo estaba cuidando sí tenía formación en solfeo y en piano. Y Gerardo Matos Rodríguez, delirando de la fiebre, comienza a tararear una melodía que la hermana va escribiendo en un papel y así va surgiendo la Cumparsita. Gerardo Matos Rodríguez logró recuperarse de la enfermedad, cosa que otros no pudieron hacer en este país. Y la anécdota dice, productora, que Gerardo Matos Rodríguez subió al cielo y regresó con la Cumparsita bajo del brazo. Mire usted, muy romántica la versión, porque la verdad que esas fiebres con esas enfermedades que eran mortales en su momento, poder recuperarse y todavía haber sido productivo y creativo en esos episodios de delirio, ejemplar. La verdad que sí, y bueno, justamente después viene toda la polémica, porque bueno, Gerardo Matos Rodríguez vende los derechos, el copyright, a muy bajo precio, y en la República... Bajo precio de la necesidad. Exactamente, además de que, bueno, era un hombre de la bohemia, justamente. Y la Cumparsita se ve porque, bueno, estaba vinculado a esa Cumparsita de estudiantes que preparaba el carnaval del año 17, por eso el nombre también de la Cumparsita. ¿Lugares para aconsejar vinculados a esto? Y María Elena lo sabe muy bien, ir al Museo del Tango es un lugar especial. Allí en el Palacio Salvo se entra frente a la Plaza Independencia y bueno, el Museo del Tango justamente se encuentra en parte en el espacio donde funcionaba La Giralda, porque La Giralda era una reconocida confitería que está ubicada allí donde está el Palacio Salvo, pero antes de que se construyera ese edificio tan icónico de la década de los años 20, y que, ¿sabe qué, productora? El Palacio Salvo por mucho tiempo fue el edificio más alto de toda América del Sur. Mire usted. Y bueno, y seguimos enganchando una cosa con la otra. Otro ingrediente para esta ensalada. Porque esto es así, productora. Exacto, así que con los tangos abrió la comparsita, metió un poco de candombe, así que tremenda fusión. Porque vio que esto es así. Y bueno, y vamos a ponernos más ya, ¿no? Vamos a subir el ritmo, por más que se puede bailar mucho. Sí. ¿No? Pero bueno, perfecto. Tenemos ya varios pedidos de nuestros oyentes. Acá Miguel, mire, nos está hablando. Excelente versión de la comparsita acompañada de tambores. Perfecta mezcla de tango con candombe. Vio que le iba a gustar al hombre. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a empezar con los tonos más bailables. Por más que el tango se puede bailar. Sí, sí. Usted, productora, dijo que no le salía el 2x4. No, no, que fue lo único que pude aprender. Ah, lustradita le hacía hacer a los niños, lo recuerdo claramente. Mis primeras generaciones. Qué bueno. Bailaron, sí. Pero muy bien. ¿Y cómo bailan esos niños con ustedes? Ah, vio que cuando los niños ven a los maestros convencidos de la propuesta que sea, no siguen. Por eso mismo, justamente. Quedan todavía 2 meses de clase, productora. Y bueno, tendré que terminar el desafío, filmarlo y ponerme a buscar alguna otra cosa que nos motive. Estamos también haciendo con comunitario el ensamble del mural que lleva por título Que no se ponga el sol sin haber jugado, en un esfuerzo que está haciendo la 119 por recuperar los espacios comunes, en este caso el patio. Las tardes de los lunes y martes nos hemos dedicado a la intervención de ese mural y a la recuperación de otros murales que por el paso del tiempo, las inclemencias del tiempo, la temperatura, las lluvias se habían deteriorado. Y también seguimos con nuestro proyecto de huerta orgánica, que la verdad ya hemos cosechado bastantes cosas. La verdad que sí, unas lechugas en esa huerta, productora. Mire, mamita, que lo próximo para cosechar son las remolachas que están a punto. Pero muy bien, muy bien. Bueno, vamos con este tema que, si me identifica, a usted no le va a gustar mucho, productora. No, usted está en el horno. Ese es el programa de Jaque y de Graciela. Yeah.

español y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón. Paso doble te quiero porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero. Paso doble te quiero porque llevas en tus notas el valor de los toreros. Paso doble te quiero porque estando en tierra extraña tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de aquella madre que tengo en España. Mi buen paso doble se quiso casar con la sevillana, con la bulería, con la petenera y la soleá. Las cuatro canciones vestidas de blanco, cantando y bailando, se fueron con él. Y cuando a la luna las cuatro llegaron, el rey de las coplas les dio su querer. Y en lo alto de las nubes un palacio edificó, donde vive más alegre que el mismito faraón. ¡Ahora usted, vamos! Porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero. Paso doble te quiero porque llevas en tus notas el valor de los toreros. Paso doble te quiero porque estando en tierra extraña traes el recuerdo de aquella madre que tengo en España. Y tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de aquella madre que tengo en España. CX20 Radio Monte Carlo tiene el agrado de presentar. Aquí está su disco, el que prefiere la mayor audiencia. Aquí está su disco. También está su voz, su canción que quiere escuchar. Aquí está su disco, número uno de mi país. Aquí está su disco. Prepárese que el show va a comenzar. Y aquí está. Aquí está su disco, el programa número uno del dial uruguayo, en diálogo permanente con la mayor audiencia del país. Prepárese que el show comenzó. Y aquí está. ¿Qué le parece, productor, a toda esta producción que tenemos? Cosa, ¿sí? Que si nosotros logramos la milésima parte de la audiencia de Monte Carlo con Aquí está su disco, estamos despegados. Pero nos ponemos una radio, ya no usamos el mix, nos ponemos una radio. Impresionante. Le voy a decir que hemos renegado esa radio, pero en todos los hogares, las distintas generaciones, en algún momento sintonizaron Monte Carlo porque es una radio pionera en nuestro país. Y muchos programas tomaron eso de que tomar pedidos de sus oyentes para complacerlos y lo han llevado hasta la FM, programas que están 4 o 5 horas en el día basado exclusivamente en lo que la gente quiere escuchar. Sí, justamente de mañana me levanté bien tempranito, como hombre de campo que soy, que vio que en el campo uno se levanta. Usted vende mi imagen, que la verdad que usted de campo no es. Yo 7 menos 5 ya estaba con los animales y estaba lavando la ropa. De la mañana. Sí, porque usted se despertó a la misma hora que se levanta todos los días. Y bueno, porque el sol está arriba y la gente que vivimos en el interior profundo nos dedicamos a las tareas que se pueden hacer al aire libre. Usted, mire. Bueno, justamente, un datito de color. Radio Monte Carlo es una de las radios más viejas de nuestro país. No fue la primera, creo que es la segunda o la tercera. Y tiene como dato curioso que su primera emisión fue un 24 de diciembre. Mire,

¿Cómo es ese barrio que usted nombra? Zitarrosa. El barrio cooperativo Alfredo Zitarrosa, uh-huh. donde sus calles son nombres... Viviana Martínez, La Unión. Mariela Arguello, Buceo. Ana Clara, Unión también. Raquel, ahí cerca del Estadio Centenario. Parque Valle. Parque Valle. Así que estamos por toditos lados. La verdad que sí. Y bueno, productora... Sí, se olvidó de la Chania. Sí, no se han reportado. A usted. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Porque claro, yo me olvido, usted es la productora y maneja todos los hilos. Sí, estábamos compartiendo con Vicky, que me pide fotos de la huerta para mostrarle a Sarita, quien supiera ser en su momento la responsable de la huerta en la 119, ya hace bastantes años, como representante de él, la facultad de agronomía. Sí, y justamente Vicky es una vecina allí de la Chaña que junto a Guille han llevado adelante el proceso poblacional de ese balneario tan peculiar de la costa rochense. Y han trabajado con Sarita en lo de padrón productivo. Sí, la verdad que una iniciativa muy interesante que ellos han sabido usufructuar de muy buena forma, integrándose a esa movida con una hermosa huerta en el fondo de sus casas. Y la última vez que fuimos por ahí, las hojas de la selga eran tamaño XXL y la verdad tenía toda una pinta bárbara. Sí. Y mire, María Elena nos dice que nos falta público, audiencia en el oeste. Le voy a decir que en Paso de la Arena tenemos a Malena y a Diamela. O sea que está poco, pero bueno. Muy bien, muy bien. Sí, tenemos que copar todo el territorio, a lo largo y a lo ancho. Y bueno, será cuestión de seguir haciendo la ensalada y de túnica y moña. Exactamente, la verdad que sí. Usted y bueno, va a subir el nivel de las canciones. No en el sentido de que las otras tuvieran mal nivel, sino que estas se pican un poco más, van por otros ritmos. Exactamente, sí, justamente. Hay muchos ritmos y ahora viene el momento salsero. ¿Usted cree que esas que se les dio son de salsa? Bueno, por quienes lo piden. Vamos a ver. El tema del día de hoy, pedido por Gustavo, el camionero aurirrojo, dedicado a su polola. Bien, muchachos, nos fuimos en clave. One, two, three, four. Tiempo vacío de aventuras y más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas soñándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más que el vigor lo guarde para ti. Ahí ven, devórame otra vez, creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. Y en mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez.

que no. Lánzame un sé camuflajeado. Clávame una duda y me quedaré a tu lado. Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti. Si me dices que sí, tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Y escuchábamos Si me dices que sí, de Reik, Camilo y Farruko, que pedía Dayana, después que lograron conectarse. Primero pasamos la canción que había pedido Gustavo y ahora complacíamos a Dayana. Dayana devolviéndole a Gustavo con este tema muy, muy, muy cariñoso, muy lindo, que ambienta el contrapunto de cada uno de los sábados. Noche. Exactamente. Enorme saludo para ellos. Y bueno, a seguir participando en Radio Campamento. Y la verdad que estos temas salseros despiertan en uno esto de agarrar, querer bailar, ¿no? ¿Productora? Sí, si usted me siguiera el trote, bailaría, pero usted se queda sentado, ¿vio? Es que yo estoy manejando los controles. Sí, imagínese que si de quieto muchas veces mete mal el dedo, ¿qué diría si estuviera bailando? Bueno, si yo si estuviera bailando y manejando los controles, esto no saldría tan bien como sale. Siga sentadito nomás. ¿Vamos a seguir con la salsa y moviéndonos? Bueno. ¿Qué le parece, productora? Buen plan. Thank you.

necesito un beso, de esos que me duelen hondo, de esos que pegan en lo más profundo del corazón. Pero qué culpa tengo yo si tú te fuiste de mi vida y ahora estás penando por este amor. ¡Sí! Este temazo clásico que si usted pensaba que era Mariel, no, era Yolandita Monge. Yolandita Monge, esta voz, si yo le preguntaba quién es Yolandita Monge, me va a decir ni idea. Ni idea. Pero la voz muy... muy similar, sí. Una voz característica de aquellos bailes por fines de los años 90. Exacto. Tremendo tema subir que movía las pistas en cuanto baile surgía. Bueno, y sabe que estamos aquí, le mandamos un saludo enorme al Guille, que estaba con los morochos de Bola 8 al firme, y también a Rubén y a toda su familia allí en Piedras Blancas, que están... se conectaron hace un ratito porque habían ido con autorización, como corresponde, a ver a Luzmila, que jugó con Hebraica. ¿Y? Que ganó 67-66. Pero raspando. Justito el resultado apretado. Exactamente. Muy bien, la protagonista de Uruguaya Rebelde hace un par de fines de semana. Exacto, nos fue a dar una mano ya en un viernes a Quinto A. En la mañanita se apareció por allá, dándonos una mano por una clase de básquetbol y ya aprovechamos para que saliera la columna de Uruguayas Rebeldes. La verdad que sí, excelente. Y bueno, vamos a continuar salseando. Con un ícono de la salsa, vigente como desde el día 1. O sea, mañana que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes.

de la ensalada por el día de hoy en nuestra edición del programa número 21 en este 24 de octubre. En estos últimos minutos va la última canción, agradeciendo desde ya toda la audiencia que se conectó en el día de hoy. Los invitamos a nuestro programa de Túnica y Moña de los días miércoles en su edición escolar desde el Radio Aula a las 9:30 y el próximo sábado a las 19 seguramente nos encontraremos de nuevo para la ensalada en su edición número 22. Correctísimo, una gran alegría haber compartido un nuevo sábado de comunicación, entretenimiento e información. Hemos pasado por diferentes géneros, hemos reflexionado, nos hemos divertido mucho, escuchado buena música y bueno, aquí estamos culminando esta nueva edición. Le voy a decir que es uno de los días que han ladrado menos los perros. Casi nada. Sí. Ahora cuando terminemos empieza. Empieza el repertorio. Mandarles un gran abrazo, que tengan un excelente término de fin de semana, un feliz domingo para todos y vamos arriba a cuidarse, a protegerse, usar tapabocas y a disfrutar de esta primavera ya en los últimos días de octubre. La productora ya les hizo la invitación para el próximo miércoles y el sábado que viene, que estaremos justamente cerrando octubre, ya que es 31, y bueno, así seguiremos adelante hasta diciembre en esta propuesta de la radio escolar Radio Campamento, de la escuela número 119 de Piedras Blancas. Vamos entonces con este tema final, con este tema de cierre, pedido por Virginia, la teacher, le mandamos un saludo enorme y allá desde la Unión nos están escuchando y bueno, justamente culminamos con lo que nos escribió, lo que nos solicitó por WhatsApp hace escasos minutos. Exacto, vamos con Vicentico con Los Caminos de la Vida. ¡Chau! Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. poco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.